Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 222 para Inyectando Metal. Norberto Fernández en la conducción, programa realizado en vivo el día lunes de 21 a 23 por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Comienzo musical junto al español Leo Jiménez, el tema Soy Libertad. Los que yo llevo, los cual mi padre me heredó, desde mi tierra sigo adelante. Bienvenidos al programa número 222. Con visita acá en el estudio de la radio, con nuestro amigo Marcos, que nos pasó a visitar y a compartir este programa. Programa que también lo pasamos a compartir con las radios amigas y colegas y oyentes de otros lugares que a través de esta posibilidad que se nos brinda, podemos llegar a otros lugares saliendo en vivo en RadioNet 107.7 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar, radio de la ciudad de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Como ya es clásico, y hoy sumamos nuevamente a un medio que tuvimos la posibilidad antes de salir, y ahora nuevamente vamos a volver a incorporarnos a la grilla de programación de la radio. Como ya es un clásico en la mayoría de las salidas que a continuación vamos a mencionar, el martes nos pueden encontrar a partir de la hora 12 en demonterradio.com.ar, radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes 15 horas en choice-radio.com.ar, radio de Cava. Martes 18 horas en ginebrasradio.radio12345.com, radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, radio de la provincia de Mendoza, con repeticiones además de esta que estamos realizando en vivo acá por FM Ser Metal. Nos pueden volver a escuchar el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas en el 99.5 para San Martín de los Andes, o a través de la página fmsanmetal.radiostream123.com, radio perteneciente a San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Miércoles, 14 horas, en FM Espectro 98.9, radio de la provincia de Corrientes. Volvemos a salir, el agradecimiento a quienes llevan adelante este medio de comunicación. Gracias por recibirnos nuevamente. Volvemos a salir el día miércoles a las 15 horas en Potenciados Radio Sur Argentina Online, radio de Cinco Saltos, provincia de Río Negro. Miércoles 16 horas en metalargentumradio.com.ar, radio de Capital Federal. miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, Radio de la Provincia de Buenos Aires. Jueves 20 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Jueves 21 horas en electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Viernes 15 horas en metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, Radio de Salto, Uruguay. Domingo 18 horas en roquearte.onlineradio.com.ar. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Agradecemos a todos los medios de comunicación que nos permiten llegar a otros lugares. También el agradecimiento a los oyentes que escuchan las radios mencionadas y con ganas de siempre ir sumando este programa a otras radios. Con muchísimo gusto lo compartimos en forma gratuita. De esa manera, nosotros al realizar este programa, o quien les habla, no cotiza ni en pesos, ni en dólares, ni en yen, ni en ninguna moneda para realizar este programa. Lo hago simplemente porque me encanta realizar un programa de radio lo mejor posible, siempre. Que podamos expresarnos lo mejor posible y poder compartir esto que realizamos, para que simplemente no quede acá solamente dando vuelta en esta radio únicamente, sino poderlo compartir a través de otros aires, otras latitudes del planeta, con la posibilidad que nos brinda internet, ¿no?, de llegar a otros lugares. Dicho esto, nuevamente agradecido, como siempre, siempre lo voy a recalcar a esa parte, porque así lo siento. Esta persona que le gusta realizar un programa de radio, o simplemente intentar realizar un programa de radio lo mejor posible, vuelvo a reiterar, y con esta pasión que tengo por el metal. Vamos nuevamente a la música, pero antes de ir a la música, hoy vamos a tener nuevamente entrevista allá por el programa número 12, si mi memoria no me falla, que creería que no me está fallando últimamente, aunque pasan los años y bueno, uno no puede acumular toda la memoria en su mente. Pero allá por el programa número 12 estuvimos charlando con Lali Domínguez, quien es vocalista y el motor, o uno de los motores de la banda Crack. Así que hoy, en el programa número 222, vamos a establecer comunicación en un instante nada más con Lali Domínguez de la banda Crack, para charlar de todo un poco, de lo que surja, de lo que nazca de las palabras. Y bueno, algo en las entrevistas siempre no charlamos simplemente de lo que nos reúne, que es el artista y quien les habla, conductor de este programa, sino que hablamos de otras cosas también que vayan surgiendo en la conversación. Para quienes no han escuchado un poco cómo, de qué se trata las entrevistas, tratamos de no hacerlas monótonas, o sea que sean siempre las mismas preguntas a realizar y que respondan las mismas preguntas que todos por ahí podemos averiguar. Así que, bueno, eso para más adelante. Ahora les propongo seguir escuchando más música. Dejamos de lado un poco las palabras. Últimamente se me hacen muy largas las aperturas en cuanto debe ser porque me voy soltando un poquito cada vez más. Y para mí eso es muy, muy bueno de mi parte, poderme expresar de más holgadamente, como quien dice, más suelto. Y ya después de 222 programas y de tantos años que venimos haciendo radio, era momento de que me empiece a soltar un poquito y no hable tan pausado como suelo hablar, para que tenga otra dinámica el programa. Vamos a la música, la presentación nuevamente de la banda Profecía, el tema Cuando la noche cae, y este nuevo tema de la banda Voltios, el tema es Fuera del Sistema. Inyectando metal. En las calles de mi ciudad, cuando la noche cae, se pueden observar ángeles en la oscuridad. Gente que nunca encajará en los planes de nadie. Suelen a buscar los vestigios de la ciudad. Es imposible olvidar. Es imposible no pensar. Esto no puede suceder. Hay que poner punto final. Poner punto final. Metal, inyectando metal. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 222. Ya en algunos minutos vamos a establecer comunicación para la entrevista que vamos a tener con Lali Domínguez de la banda Crack. Perdón, estaba acá preparando el siguiente tema para compartir antes de la entrevista. Vamos a ir a escuchar a la banda Puñal. El tema es Contra el Fuego. Luego de este tema vamos a estar estableciendo comunicación con Lali Domínguez. Yeah. Inyectando Metal Entrevista. Estamos escuchando a Crack, el tema de Raza Metal. Ahora vamos a establecer la comunicación con Lali Domínguez. Ahí estamos en comunicación con Lali Domínguez de Crack. ¿Cómo andás, Lali? ¿Tanto tiempo? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Tanto tiempo? Muy bien por acá. Acá realizando esto que lo hacemos con pasión, este programa. Muchísimas gracias nuevamente por estar en contacto. No, gracias a vos otra vez por la invitación. Hacía rato que no hacía entrevistas, nada, y el otro día tuve una con Sergio, ahora con vos, y ya es como que estaba desactualizado. Y siempre se vuelve al ruedo, ¿no? Sí. Igual siempre uno, como vos decís, con pasión, siempre uno está metiéndole ganas a la música, a ustedes hacen radio, a difundir, y es como que eso no se pierde, ¿no? Siempre uno descansa por ahí un poquito, se saca un poco el estrés, pero siempre vuelve a esto. El motivo de esta comunicación es para presentar el nuevo trabajo que han lanzado, que se llama Morbosa Tempestad y que cuenta con 10 temas de tu autoría. Sí. Y más un cover, veo acá 9 más un cover de creo que es de Baglietto, ¿no? El témpano. En realidad el tema lo hace Adriana Bonicio. Adriana Bonicio hace la canción El Témpano, y bueno, muy bien interpretado por Juan Carlos Baglietto con Silvina Garré, creo que en el año 84. Claro, el tema se conoció por Baglietto más que nada, por eso te decía, ¿no? Claro, sí. Buenísimo. Se está entrecortando la comunicación. Te dejo que hables. Tampoco no lo tenía. Estábamos todavía con los chicos, hacia principios. Lali, ¿nos escuchás? Acá se ha cortado la comunicación. No sé si nos estás siguiendo por el celular o por la página de transmisión de la radio. Bueno, no sé qué ha sucedido. Se cortó la comunicación. Vamos a intentar nuevamente. Vamos a cortar la llamada y vamos a intentar nuevamente la comunicación con Lali Domínguez de la banda Crack. Así que ahora vamos a dejar girar un poco el tema que estamos utilizando de presentación, de Raza Metal. Hola Lali, ¿Nos estás escuchando ahora? Bueno, parece que hay dificultad con la conexión. No sé si de acá, de donde estamos emitiendo el programa o la conexión de Lali. Vamos a aguardar, restablecer la comunicación con Lali Domínguez. Aparentemente no nos está recibiendo la llamada. Vamos a intentar nuevamente en este programa en vivo. Sin respuesta nos dice, así que bueno, vamos a seguir intentando la comunicación. Precisamente vamos a ir con este tema que hacíamos mención antes de la interrupción de la comunicación, el cover que realiza de el tema El Témpano. Lo compartimos hasta nuevamente intentar restablecer la comunicación. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy a hacer varias formas de la muerte. Me tiro con una palabra que alguna vez se fue. Solo es una forma más de devorarse. Así pasaba el tema de Crack, este cover de El Témpano. Ahora creo que estamos nuevamente en comunicación con Lali. ¿Me escuchás? Sí, acá estoy. ¿Se escucha? Ahora sí, parece que me tenías que llamar vos para que... Esperemos que, parece, que por, siga. Por las dudas estoy al lado del router. Acá, bueno... recibimos señal de no tenemos acá en el estudio de la radio, no tenemos el módem, solo tenemos un extensor de señal de internet. Tenemos en otro sector el módem, quizás por eso sí. Por eso no llega directa la conexión, pero siempre en este horario casualmente baja un poco la conexión acá en la ciudad. No sé si en todo el pueblo o acá en casa o acá en el estudio donde estamos. Sí, vos sabés que a mí es como que se cortara, ¿viste? Como cuando hay pulso, ¿viste? Te escucho entrecortado. Yo acá te estoy escuchando perfectamente, Lali. Ah, bárbaro. Entonces... seguimos, trato de escuchar. Ahora te escucho bien. Perfecto. Pero bueno, somos presas de este sistema moderno que nos atrapó y bueno, a veces no sabemos cómo solucionar. Con los cables era más fácil, pelábamos, soldábamos, encintábamos. Claro, como te comentaba en un mensaje, que antes utilizábamos a la antigua, ¿no? El celular, sí. Conectábamos un cable. Bueno, yo no lo hacía pasar por la consola, sino directamente a la PC para que llegue más directo, digamos, el sonido emitido por el parlante del celular, pero se nos ha dañado. Sí. Así que por eso no lo dejamos de utilizar. Se nos viene. ¿Ves? Ahí se me pierde tu voz. Hola. Yo te estoy escuchando. ¿Hola? Claro, Lali, como si estuvieras acá en el barrio, vamos a decir. Buenísimo, claro, y vos sabés que yo te vengo escuchando y de rato se me hace un silencio y después te vuelvo a escuchar de vuelta. Por eso, bueno, vamos a seguir adelante, de alguna forma lo iremos agarrando. Que salga lo que tenga que salir nomás. Sí, algo vamos a inventar. Bueno, preguntarte, a ver, espero que escuches del otro lado la pregunta. ¿De qué lugar es la banda o los integrantes? O me comentabas que por el momento no tenés la banda. Si bien tuviste una presentación reciente, no sé si con alguna banda o solamente en forma solitario, vamos a decir. Bueno, más o menos trato de interpretar, creo que me estás preguntando por la banda, de dónde somos y la actualidad de la banda. Bueno, Crack nace acá en General Pacheco, en Buenos Aires, y bueno, de acá sale para el mundo. Hemos tenido varias formaciones, hemos empezado como un cuarteto con dos guitarras, después se sucedió que quedamos como power trio con bajo, guitarra, batería y voz. Y bueno, la última formación que tuvo Crack fue con Pacha Pires en batería y Lucas Pérez en bajo. Se comenzó a grabar este disco, pero ya hace un año y medio más o menos, Luquitas, que es el bajista, le empezó a dar una mano a una banda también, todas bandas muy conocidas y muy queridas por acá por la zona, por suerte le empezó a dar una mano a Yacram, que necesitaba un bajista. Y bueno, le empezó a dar una mano, de hecho ya venía ya hace un año y pico, tocando también con ellos. Y dio la casualidad que a fin del año pasado, principio de este año, también le hablaron a Pachita, a los chicos de Tora Tora, para que les diera una mano. Y bueno, estaba un poco distanciado todo, yo... también por mi lado terminé de grabar el disco y bueno, es como que una etapa se cerró por un lado, pero a mí me hubiese dolido cerrar una etapa sin que los chicos estuvieran tocando. Y bueno, fue un momento justo, ¿no? Que estuviesen tocando con otras bandas y que no quedaran colgados con nada. Entonces vi la necesidad por el momento, ¿no? De cerrar esta etapa, lanzar el disco. Y bueno, ahora actualmente me encuentro solo con el proyecto, pero bueno, también estaba pensando encontrar música. El tema de mis horarios para tocar siempre es muy jodido. Tengo un trabajo donde tengo turnos rotativos y me impide muchas veces de poder dar un show, de poder hacer un show. Entonces tal vez buscar músicos no así que estemos permanentemente ensayando, sino músicos que saquen los temas y hacer reducir el número de shows por año, ¿no? Así que, pero todo está en proyecto todavía. Ahora justo el lunes que viene voy a empezar a grabar para un futuro, así que el proyecto de Crack no para. Ya se está componiendo, ya se está grabando el nuevo disco, o un nuevo material, perdón, no nuevo disco, sino nuevo material para un futuro, porque vamos a empezar a grabar para hacer algunos álbumes conceptuales, ¿no? Conceptuales referidos a los distintos temas de Morbosa Tempestad. Y bueno, eso es un poco la actualidad que hay en Crack. Y por suerte, les mando un abrazo. Luquita se está tocando con los chicos de Chacrán, Pachita con los chicos de Tora Tora, que son dos bandas muy queridas, muy conocidas de acá, y bueno, son dos tremendos músicos que también están tocando con amigos y buenas bandas. Contanos quién distribuye el material. Bueno, se hizo una comunión muy, muy linda con Damián Manjón de ahí, de Ragged Music, y bueno, desde ya el segundo material de Crack, todo el material pasa por las manos de Damián, está producido por The Ragged Record Music, que dicho sea de paso, ahí en Ragged Music también pueden conseguir todo el material de Crack, ¿no? Él se encarga de todas las producciones, de todas las ediciones del material, y para Morbosa Tempestad directamente se volcó de Ragged Record Music a todo el arte de tapa del disco, que realmente me dejó con la boca abierta, me voló la cabeza. Damián, sinceramente un monstruo para todo esto, y en buena hora. Tenemos ya hace muchos años una comunión con The Ragged Record Music para todas las ediciones de Crack, que ya son muchas, son 13 ediciones, son 4 álbumes larga duración y 9 simples. Damián nos visitó acá en el estudio de la radio, acá en San Martín de los Andes. Sí. También Pablo Greco, conductores del programa. Sí, con Pablito, que son... La verdad que... Del programa Territory. Excelentes personas estuvieron visitando acá. La verdad que... Y no en esas charlas que teníamos con Pablo Greco, nos acordábamos de vos. Pero bien, sí. Sí, ahí no sé si tengo... Se me perdió tu voz. No sé si hiciste una pregunta o... No, te decía que nos estábamos acordando con Pablo... de vos. Sí. Ah. Pero bueno, para bien, Pablito, sí. Pablito un genio. Bueno, gracias a Dios. Sí, mirá, los otros días, el domingo primero, fuimos con Damián y Carlos a presentar el disco allá a Parque Centenario y después en la Feria Under, y ahí también nos encontramos con Pablito y no, pasamos un día realmente fantástico. Son dos personas, dos grandes personas, como vos dijiste, que también son que hacen juntos el programa Territory Radio, que es un muy buen programa, y bueno, son dos personas que aprecio muchísimo. También tenemos muchos conocidos conductores de programa. Creo que lo conoces a Abel Carrizo, el conductor desde el oeste. Hola. Parece que no me estás. ¿Hola? Escuchando. Ah, sí. Lali. Por vos me estás. Sí, de rato te escucho y se me corta, pero escuché a Abel y vos te referirás a Marroco. Exactamente. No tengo el gusto de conocerlo en persona, pero bueno, ahí queda pendiente una visita de él acá al estudio o yo allá donde él reside. Acá estamos hablando de Marrocos, de pato y marroquí. Exactamente. Sí, sí. Lo pesqué ahí en el aire cuando me dijiste Abel, dije, sí, Abel Carrizo, Marrocos. No, marroquí, pato, son dos divinos que vale la pena conocerlos. Como les digo yo, son los padres del under nacional. Son los padres del under nacional, dos personas divinas que hacen un muy buen programa los días sábados a las 3 de la tarde ahí desde el oeste, y dos personas que yo los quiero muchísimo, los aprecio muchísimo, y vos fíjate qué cosa, tanto a Pato como a Marroquí, y me estoy acordando de JP, que hacía el programa El Aguante al Metal, que son, entre ellos dos, tanto Pato Marroquí por un lado y JP, a Crack le han dado una mano grandísima, pasándome contactos, mandando el material para todos lados, y son personas que quiero muchísimo y que les debo mucho también a nivel musical. Justamente hacía mención a Marroco porque gracias a él me contactó con vos. Ah, qué bueno. Así que... ¿Y ya hace cuánto, no? Porque vos me hablas del programa 12 y vas por el 220, o sea que hace un montón de tiempo. ¿Cómo pasando el agua bajo el puente? Sí, ya vamos... Para en el 25 de mayo del año próximo ya vamos a estar cumpliendo 5 años con el programa. Tremendo, tremendo, qué bueno, en buena hora. Y esperamos seguir hasta que se pueda, ¿no? Sí, siempre. Como vos decís, la pasión mueve montañas. A mí me pasa lo mismo con la música. Vos fíjate que solo sigo componiendo, voy a empezar a grabar. Y es la pasión, el amor a lo que uno hace. Pienso que es lo que te lleva a seguir adelante, como sea y de manera que sea. Hoy en día el país no está pasando por un buen momento, cada vez está peor, pero así todos nos rebuscamos como para seguir haciendo lo que nos gusta. Justo me diste pie, a la siguiente pregunta que se me ha generado realizarte, que es, ¿en qué te inspirás para escribir o de qué basan las letras, de qué cuentan, para el que nunca escuchó esta banda? Ahora creo que estamos... Si me podés repetir la pregunta, discúlpame, porque se me entrecortó mucho y no llego a entender bien lo que me preguntaste último. Te decía que me diste pies... Para formular la siguiente pregunta, ¿en qué se basa Lali para escribir las letras que compone? Bueno, creo que me estás preguntando un poco por la temática de las letras, cómo se compone. Desgraciadamente vivimos en un mundo que está muy, muy marginado, muy corrompido, donde hay muchas situaciones adversas a los que luchamos día a día, a nosotros no solo los músicos, sino que somos, y más que nada acá en Argentina, somos trabajadores para poder ser músicos, no nos viene nada de arriba. Entonces las letras reflejan socialmente todas nuestras vivencias, y de ahí no solo lo que son lo que sería la voz de nosotros como pueblo. Yo siempre digo que en Crack hacemos proletrash argentino. ¿Por qué proletrash? Porque somos trabajadores, somos el pueblo, somos el prole haciendo trash metal. Por eso la denominación de proletrash. Entonces las letras reflejan un poco todas estas vivencias que tenemos a diario, ¿no? Marginados por la política, por los políticos, por los sindicalistas, por el periodismo amarillista, pero a su vez también a veces me siento y veo un poco también todo lo que hemos vivido, cómo llegamos al metal. Acá hay una canción en este nuevo álbum, en el Morbosa Tempestad, que se llama De Raza Metal, que estábamos escuchando, pusiste hace un ratito, y habla también de cómo crecimos dentro de la música, cómo nos conocimos, cómo hicimos esta familia que somos del metal y de la que vuelvo a elegir toda la vida, ¿no? O sea, no solo hablo de las cosas malas, también hablo de las cosas buenas, pero no solo también de las cosas malas que pasan con la política o con los gobiernos, sino también a todo nivel. Trato de ver y de que se vea una salida a cada problemática que existe. Pienso que eso es un poco lo que expresa con su música Crack. Ahora mencionanos a qué hace referencia tanto el tema Morbosa Tempestad y, bueno, cuyo título del nuevo álbum. Bueno, Morbosa Tempestad es muy sencillo de explicar. La palabra morbosa habla, o morboso, habla de algo enfermo, ¿no? Y la tempestad es el ser humano. Entonces, es esa enfermedad que el humano implantó en este planeta y que destruye y se autodestruye. Esa es la morbosa tempestad, como que desde el origen del humano sobre la Tierra empezó a generar esas nubes de tormentas hasta esta tempestad que vivimos hoy en día: guerras, hambre, miseria, corrupción. Eso es lo que expresa el título Morbosa Tempestad. Es una tormenta enferma el ser humano. Eso es más o menos lo que refleja. Haceme mención sobre el tema Agonía. Te escuché que te haga mención, pero no sé de qué canción. Agonía. Justo se cortó. Agonía. Hola. Lali, te estaba diciendo que me hagas mención de qué trata el tema Agonía. ¿Agonía? Sí. Ah, bueno. Bueno, el tema Agonía es un poco, es como que acompaña un poco también ese sentimiento de lo que te decía sobre Morbosa Tempestad, donde ya puntualiza un poco más cómo estamos sometidos los seres humanos, ¿no? O los trabajadores, más que nada en este país, cómo con las distintas políticas siempre estamos sometidos. Entonces nunca salimos. Por ahí a veces cambia un poco nuestra suerte, repuntamos un poquito y cuando estamos saliendo del pozo nos vuelven a embarrar todo, nos patean otra vez para abajo. Y bueno, habla de agonía, habla de esa angustia que vivimos a diario, a veces peleándola, luchándolo, ¿no? Y que así todo no nos llegan a vencer, ¿no? Por eso en el final de la canción hago hincapié en que lucha, que vencerás, que nunca hay que bajar los brazos, que nunca hay que dejar de luchar y siempre tirar para adelante. Eso es un poco lo que refleja el tema Agonía. El tema Patriota, que hay muchos que, bueno, se creen patriotas, pero aman a otra bandera. Sí, como ese que grita Argentina, Argentina, y tiene una remera, con una bandera yanqui o británica, y bueno, sí, el tema Patriota, es sencillo, nace un poco con las cosas que estuvieron pasando últimamente acá en el país, y donde se volvió a reflejar otra vez esa famosa frase que dice: la patria no se vende, no se regala, se defiende. O sea, eso es muy directo ese tema. Ser patriota, hacer patria, y no dejarse ni engañar, ni vender. Desgraciadamente, nosotros no podemos manejarlo a eso, y el político de turno termina haciendo estragos. Pero el tema patriota habla de no dejarse convencer por las malas influencias de las políticas de las políticas y del político de turno. O sea, ponerle un poco más el pecho a las balas y el corazón al país, y no venderse, ¿no? La patria, sinceramente, ni se vende ni se regala. La patria somos nosotros, el pueblo, los que los adelante, porque desgraciadamente los que no manejan, los que nos manejan o nos quieren manejar, no lo van a sacar nunca adelante porque no les conviene. Buenísimo. Lali, la verdad que un gustazo estar nuevamente en comunicación con vos y que nos hayas enviado el material para compartir con los oyentes tanto de este programa Inyectando Metal como FM Ser Metal. La verdad que más que agradecido, y seguramente en alguna oportunidad voy a tener el gusto de conocerte en persona, así es el deseo, y compartir algún show que brindes. Así que un gustazo estar nuevamente, bueno, en comunicación. Bueno, te digo que el gusto fue mío. Yo te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes se conoce nuestra música, la música de todas las bandas y de todas las bandas under principalmente. Me sentí muy cómodo. Gracias por la nota, gracias por la difusión. Lamento que se corte tanto la comunicación, pero bueno, en algún otro momento charlaremos un poco mejor. Y bueno, muy agradecido por todo, y bueno, no va a faltar oportunidad para charlar tantas veces más. Y bueno, ojalá que el proyecto de Crack a futuro pueda surgir nuevamente con las presentaciones en vivo, y bueno, poder llevar la música nuevamente a la gente. Y bueno, muchas gracias por todo. Te mando un gran abrazo y un gran abrazo a todos los que están escuchando por ahí. Una última consulta, Lali, antes de la despedida. Quienes quieran contactarse con Crack, las redes. Bueno, mira, a nosotros primero, a mí me pueden encontrar como Lali, después en Facebook mismo pueden encontrar la página de Crack Trash. Hay que siempre acordarse, siempre hago mención, porque desgraciadamente a veces escriben mal el trash. El trash lo escriben T-R-A, y acuérdense que el trash se escribe T-H-R, ¿no? Siempre la H entre la T y la R. Bueno, entonces en Facebook nos pueden encontrar como Crack Trash, y después nos van a encontrar en YouTube, donde está toda la música de Crack. Nos van a encontrar también en Instagram, en X, en Threads, en TikTok como Crack Trash Oficial. Y bueno, también pueden encontrar a Crack en The Ragged Record Music, todo el material. Pueden comunicarse ahí con Damián, a Ragged Music, disquería especializada, al 15-33-83-84-89. Y ahí pueden preguntar por el material y hacen envíos a todo el país, el que quiera el material de Crack. Y bueno, nos pueden encontrar por todas las redes como Crack Trash o Crack Trash Oficial. Bueno, Lali, un gustazo nuevamente estar en comunicación. Perdón por quizás la desprolijidad ajena a nosotros. Sí, tema. Totalmente ajena. Somos ajenos en algunas cosas, sí, nomás. La tecnología nos puede. Sí. Nosotros creamos esa morbosa tempestad que hoy nos domina a modo de tecnología. Y lamentablemente gira todo en torno, o la mayoría de las cosas, dependiendo de la tecnología, ¿no? De para bien y para mal, ¿no? Sí, gracias a eso, tenemos música, tenemos los programas de radio y todas las cosas que la verdad que es lo mejor, que lo mejor que nos puede pasar. Un abrazo, Lali. Quedamos en compañía de, o te doy a elección uno que me digas este tema, lo tenés que compartir. Épica, que es el primer tema del álbum. Épica. Bueno, no lo había cargado, pero ahora lo vamos a... Ah, bueno. No. Ese o agonía, agonía o morbosa tempestad, el que vos quieras. Bueno, vamos con Épica entonces y... Vamos a compartir también, acá estamos organizando. Tengo cargado Agonía, Patriota, Morbosa Tempestad y el que recién me decías, Épica. ¿Por cuál querés que comencemos a compartirlo? Por Épica. Épica es un tema que me gusta mucho. Sinceramente es un tema que me dejó muy, muy conforme. Bueno, muchísimas gracias, Lali. Un abrazo. No, estamos en contacto nuevamente cuando así desees presentar algo, acá estamos. Bueno, buenísimo. Un gran abrazo, gracias por todo y un gran abrazo a los oyentes. Hasta pronto. Hasta pronto. Compartimos la música de Crack, el tema Épica. Metal. Ahora seguimos con el tema de Crack, Patriota. Inyectando metal. Estamos compartiendo Inyectando Metal. Pasión por la radio, radio, pasión por el metal. Ahora escuchamos el tema que da nombre a la última producción discográfica de Crack, Trash. El tema es Morbosa Tempestad. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 222. Escuchábamos recién el tema Morbosa Tempestad, anteriormente Patriota, y en primer lugar en estos tres temas seleccionados para compartir, el tema Épica,

a borrar, pero bueno, vamos a buscar otro tema para compartir. Ahí lo estamos localizando. La verdad que impresionante la lista de temas que hemos traído para compartir. Vamos con este tema de Nativo Poder, el tema De Pie. Primero la banda Inánima, el tema Mi Enemigo, y luego Nativo Poder, el tema De Pie. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 222. Pasión por la radio, pasión por el metal. Estamos compartiendo Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 222. Tenemos para anunciar una fecha próxima, más precisamente el día viernes 13 de septiembre. Vamos a ampliar un poco el flyer porque no alcanzamos a ver muy bien. Desde las 21 horas en la NECO, espacio cultural de la ciudad de Junín de los Andes, Necochea 65, La entrada tiene un costo de 4.000 pesos. El evento se denomina Gritando Metales, que va a contar con la participación de la banda de la ciudad de Bariloche, Debajo de los Restos, y los locales de Junín de los Andes, Aucán. Recordamos entonces el día viernes 13 de septiembre desde las 21 horas en la Neco, Espacio Cultural de la ciudad de Junín de los Andes, Necochea 65, se va a estar presentando en el evento denominado Gritando Metales, la banda Debajo de los Restos de Bariloche y Aucán de Junín de los Andes, con el valor de la entrada 4.000 pesos anticipada y también en el lugar. Continuamos en Inyectando Metal, ya en el tramo final de este programa del día de hoy. Temas que nos quedaron pendientes del programa anterior, que lo vamos a compartir ahora. Vamos a ir con la banda llamada Animal Mint, en una live sesión, con el tema Líneas, y la presentación de esta banda de Grindcore, llamada Cranial Grind, el tema Cadena Alimentaria. Inyectando Metal. Yeah. Estamos compartiendo Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Llegamos al final de este programa número 222 para Inyectando Metal, programa realizado el día lunes de 21 a 23 por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, en la conducción Norberto Fernández. Agradezco a quienes hayan escuchado este programa, invitándolos para el próximo programa. Nada más, muchísimas gracias. Nos despedimos con tres temas seguidos que le van a poner punto final a este programa número 222. Vamos con la banda Embryo, el tema Your Air. Después la banda Blind, el tema Infernal. Y cerrando este programa, el tema de la banda Conatus, Torments. Nada más, muchísimas gracias. Hasta la semana próxima. Insectando Metal.